Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas, todas las noticias, todas las visiones, todas las imágenes, todas las opiniones y todos los lugares. El Alef. Hola, Alefnautas, bienvenidos a una emisión más del programa. Les saluda Héctor Herrera. Es como siempre un placer darles la bienvenida a esta emisión. Hoy estamos en nuestro programa número 108. Estamos ya en los números todavía 100, hablando sobre temas interesantes relativos a la diversidad cultural en el mundo. Les presento a quienes me acompañan el día de hoy, Ángel Vega. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sean bienvenidos al día de hoy. Tenemos un tema interesante, muy común entre los jóvenes. Y bueno, también les presento a Aide. Hola, bienvenidos a una emisión más del programa de Alep. El día de hoy entonces vamos a hablar acerca de bebidas alcohólicas. Y para comenzar pueden sintonizarnos a través de la página www.politicas.unam.mx/carreras/cc/comunicaradio o directamente desde nuestro sitio www.elalefradio.org. Y para escribirnos por correo electrónico pueden hacerlo a la dirección lalef.radiointernet@gmail.com, sintonizarnos en Facebook como La Lef Comunica Radio y a través de Twitter como @elalefradio. Y sin más preámbulo pasamos a la sección de Joel Padilla, donde nos hablará sobre la dieta. Reservados. Las vacaciones están cerca, la primavera ha comenzado y el verano se acerca. De forma obligada, el uso de prendas más ligeras se hace necesario. Por ello, muchas personas piensan severamente en ponerse a dieta. Generalmente, la palabra dieta encierra una connotación de tristeza y frustración. Es lógico pensarlo, ya que ante los terribles desórdenes alimenticios nacionales y la falta de voluntad en cambiarlos, cualquier cosa distinta se vuelve restricción. Dieta debe ser sinónimo de salud. Dentro de las más populares y fundamentadas podemos mencionar las siguientes. La dieta de la zona es un estilo de vida y sistema alimenticio que mantiene en una zona alejada a todas las enfermedades crónicas. Sin términos mercadológicos petulantes, podríamos decir que se reduce en comer balanceadamente y hacer ejercicio. La dieta Atkins promueve la ingesta exclusiva de proteínas y grasas y la reducción total de los carbohidratos. Funciona excelentemente en el corto plazo. Sin embargo, es riesgosa en el largo, porque promueve la formación de toxinas dañinas a los riñones e hígado, acumulando grasa posteriormente. La dieta mediterránea consiste en dar principal importancia a los vegetales, legumbres, frutas, cereales, frutos secos, lácteos y aceite de oliva como la base de la alimentación, y al pollo, pescado y huevos como secundaria. La dieta vegetariana establece el consumo de los granos, verduras, legumbres y frutas como la base de todo, eliminando aquellos productos de origen animal que son portadores de diversas toxinas. Por supuesto que existe una infinidad de dietas más, pero por ser carentes de sustento lógico, racional y científico, no son mencionadas aquí. En esencia, todas coinciden en lo mismo. Dieta debe ser sinónimo de salud. Personalmente, el mejor método para obtener una alimentación efectiva se basa en dos pilares a partir de las anteriores. 1. Establecer una división de nutrientes del 60% carbohidratos, 30% proteínas y 10% grasas. Y 2. Preferir aquellos alimentos con menor índice glucémico. El índice glucémico es el tiempo que tardan los carbohidratos en ser asimilados, llegando a incidir en la sensación de saciedad y en la acumulación de grasas gracias a una excesiva presencia de azúcares en la sangre. Si se asimilan rápido, el exceso no podrá ser procesado por el organismo y el resultado será la inevitable acumulación grasa en nuestro cuerpo. En términos generales, diremos que los carbohidratos con bajo y moderado índice glucémico los representan los granos, cereales, legumbres, verduras y frutas. La buena noticia es que son cosas procedentes de la naturaleza y que todo el mundo conoce bien. La mala es que para conservar sus nutrientes e índice deberían de ser comidos crudos o ligeramente cocinados al vapor. Por proteínas, comprenderemos a las carnes blancas, rojas, pescados, mariscos y huevos. Por grasas, englobaremos al aceite de oliva, frutos secos y las propias de las carnes. La forma de cocinar los alimentos, las grasas, los azúcares añadidos y el proceso de elaboración puede alterar el índice glucémico. La peor noticia es que los hábitos alimenticios nacionales y los productos que nos rodean provoca que el índice sea elevado o contenga grasas en exceso. Dieta debe ser sinónimo de salud y no existe ningún truco para discernir sobre lo que es sano. Lo que sí abundan son pretextos para justificar que las cosas que consumimos son sanas. No obstante, a nadie se puede engañar, menos al espejo.

pero no te despegues de Comunica Radio. Si te gusta el Alep, acompáñalo con la canasta de surtida. Bien, en esta oportunidad también les vamos a hablar acerca de las bebidas alcohólicas más caras y exóticas que hay en el mercado. Bien, es un tip para si quieren impresionar a su jefe o llevar una cena o comida de altura. Por ejemplo, en primer lugar tenemos el coñac. El coñac resulta ser el más caro. Bien, tiene una versión, por ejemplo, la de Henry IV Douaumont Heritage, con 6.500 diamantes que adornan la botella. Entonces, obviamente, su precio se dispara a las nubes. 2 millones de euros cada botella. Y por si me quieren regalar una, se las agradeceré. Tenemos, por ejemplo, en el segundo lugar, el vodka ruso Baltic, que es envasado en Rusia. Y este vodka es súper caro por su nombre. El precio de cada botella ronda cerca de 1.3 millones de euros. También tenemos las cervezas Carlsberg. Es una de las cervezas igual más caras, hecha en Dinamarca. El precio ronda por $400 y cada botella solamente contiene 375 mililitros. Pero su graduación de alcohol es de 10.5. También tenemos el champán, que bien, tenemos que es fabricado por la compañía francesa Pernod Ricard, el Belle Époque. Estas botellas de edición limitada no solo son vendidas en países muy ricos, pues pocos pagarían $1,000 por cada una de estas botellas. Y bien, para finalizar tenemos también el vodka, el Diva Premium, pues pasa a través de procesos muy exclusivos, como ser filtrado a través de arena de perlas y diamantes. Su envase tiene piedras preciosas. Según el tipo de piedras preciosas, es el precio de la botella. Pues hay varias versiones económicas que rondan desde 2.700 euros y las más caras de 700.000 euros. En la Torre de Babel. El tema, como ya lo habíamos dicho, es son bebidas alcohólicas. Esto de las... ahorita podemos retomar el punto de las bebidas más caras, más exóticas en el mundo, pero me gustaría también decir al inicio que a través de los siglos las bebidas alcohólicas siempre ha sido un tema, siempre ha existido, siempre ha sido un hecho cotidiano en todas las culturas. Por supuesto, en algunas ha sido visto con buenos ojos, en algunas no. Ha formado parte de rituales, de magia, religiosos, en distintas culturas, dependiendo, ¿no? También en la actualidad podemos más o menos saber que hay cierta clasificación que la sociedad hace en cuanto a el consumo, ¿no? Por ejemplo, qué bebida consumen más las mujeres y cuáles los hombres, ¿no? Entonces, es todo un tema que digo, también da para mucho. Es un tema que tiene que ver también con aspectos antropológicos, como lo mencionaba. No sé qué quieran abordar. Más allá de... Bueno, sí, podemos retomar el tema de las bebidas exóticas para dar unos tips, para saber qué tomar este fin de semana. Hoy, que ya es jueves, iniciar de una vez, pero... Ya casi viernes. Ya casi viernes. Viernes chiquito, dicen, ¿no? ¿Cómo dicen por ahí? Algo así. Nunca había escuchado eso, pero seguramente aplica. Lo que me parece importante es que las bebidas alcohólicas son, digamos, ciertas drogas legales, o al menos parecen ciertas drogas legales, porque tienen efectos... que alteran el sistema nervioso, que alteran la forma en la que percibimos las cosas, un aspecto que es parecido a la droga, por ejemplo, pero en menor grado, y que desde luego también tiene una repercusión social. Por eso a veces hay ley seca, por eso a veces la vemos como una parte prohibida en la sociedad, ya sea por las reglas jurídicas, ya sea por las reglas, digamos, de la sociedad en términos éticos y religiosos, y la forma en la que impactan en la configuración de las reglas sociales. Ahora, hay muchas bebidas que son importantes de acuerdo a la cultura en la cual fue elaborada. Siempre me ha sorprendido ver que cada cultura tiene ligado a su elemento tradicional gastronómico una bebida típica, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del sake japonés, que está fermentado, es un fermentado de arroz, el componente clásico de la comida japonesa. Hablamos también del tequila mexicano, por ejemplo, el fermentado de agave. Hablamos de... el fermentado de caña de azúcar, que es la cachaza en Brasil, que son elementos típicos que forman parte de la gastronomía diaria de estas culturas y que desde luego tienen también su versión, digamos, en bebida alcohólica, ¿no? Sí, qué bueno que mencionas esto porque, por ejemplo, en el caso de México, y hasta en la actualidad, el consumo de bebidas alcohólicas fermentadas se preparan, por ejemplo, para aprovechar ciertos cultivos como el maguey o el maíz, que han sido importancia no solamente en la alimentación mexicana, sino también son símbolos en fiestas y ceremonias. Su misma elaboración implica conocimientos y destrezas en el uso de esas plantas. Los néctares embriagantes han sido considerados dones de los dioses y atestiguan lo pródigo de la naturaleza. Entonces, de alguna manera, sí, viene una tradición ya desde la antigüedad en lo que se destaca en el uso de estas dos plantas de gran importancia por sus valores nutricionales. Además, por ejemplo, en el caso del maíz, que es uno de los cultivos significativos en nuestro país, se ha llegado incluso a importar en grandes cantidades a otros países como Estados Unidos, donde ellos también adquirirían más adelante, después de del establecimiento de las colonias, diferentes cultivos de maíz para de igual manera producir sus propias bebidas. Sí, esto es interesante lo que menciona Aide, ¿no? Como en diversas culturas no solamente es el pretexto de crear o de tener una bebida alcohólica, sino de aprovechar sus recursos, los recursos naturales que tienen en cada una de las culturas, y cómo llegar a lograr esto, ¿no? Se dice que fueron, obviamente las bebidas alcohólicas fue un descubrimiento casi no se esperaba, ¿no? Fue algo quizá repentino que sucedió, no creo que alguien haya pensado en crear tal cosa, ¿no? Sí. Sino más bien fue un encuentro casual, digamos, ¿no? Algo que se creó por un hecho, pero ha sido importante porque en diversas culturas tienen sus funciones, ¿no? No solamente es embriagar, digamos, sino, como ya lo había dicho, tenía que ver con rituales, quizá religiosos, mágicos. A través de los tiempos se ha ido modificando esta idea, y bueno, en la actualidad vemos que no tanto tiene que ver con esto, por lo menos no siempre tiene que ver con un ritual, sino ya es más un consumo, ¿no? Es una cuestión de demanda-oferta de la bebida alcohólica, porque también, siendo honestos, pues la venta de alcohol pues es muy muy buena, es para muy los alto. Productores, ¿no? Entonces también entran cuestiones aquí administrativas, económicas, muchas cuestiones que ya no te quedan tanto en los rituales, ¿no? Sí, más que nada comerciales, porque viene siendo también uno de los productos con mayor comercio o con mayor demanda a nivel internacional, en el cual incluso varios países han establecido legislaciones internas para establecer qué requisitos debe cumplir estos productos o bien esos cultivos de acuerdo a una serie de condiciones de salubridad muy específicas, en los cuales se exige que la planta o las plantas tengan cuidados especiales y que además su preparación sea de acuerdo con un marco de salubridad o sanitaria para evitar una mala calidad o evitar algún tipo de, tal vez, ¿cómo decirlo? Mala concha, que pueda ser dañino para... Que pueda ser dañino, sí. De esta manera también incluso se establecen parámetros internacionales acerca del nivel de alcohol que debe tener cada bebida. Hay ciertas bebidas que no pueden transportarse por avión. ¿Por qué? Porque suelen ser muy peligrosas. Pueden poner en peligro no solamente las otras mercancías que vienen en el avión, sino también la vida del piloto. De esta manera se establece ciertos grados de acuerdo a varias convenciones internacionales. Y otras bebidas pueden sí transportarse mediante contenedores en carga marítima, pero con una especificación y con condiciones especiales de almacenamiento y de igual manera de empaque. Me gustaría poner en la mesa las principales bebidas por países. Estaba haciendo investigación, no de campo, lamentablemente, aunque varias de ellas me gustaría llevarlas a la realidad, más allá de la imagen en las redes sociales. Por ejemplo, en Alemania la cerveza es la bebida tradicional. Igual el Jägermeister, que está muy de moda en México últimamente, son dos bebidas tradicionales alcohólicas. En Austria está el famoso Stroh, que es un ron especiado. En el caso de Brasil ya mencionábamos la cachaza, que es una destilación del jugo de caña de azúcar fermentado. Y desde luego la famosa caipirinha, que es una bebida además bastante comercial, que está hecha con la misma cachaza, con limón, azúcar y hielo. En República Checa, por ejemplo, encontramos el Večerovka, que es un licor de 32 hierbas fabricado en Karlovy Vary, una región de República Checa que es famosa por sus distintas bebidas. Así que si alguna vez viajan a Europa y visitan Karlovy Vary, no olviden probar el Večerovka y otras bebidas típicas de esta zona. En Chile encontramos desde luego el vino, es famoso Chile por los vinos, al igual que Argentina y alguna parte de los países europeos como Francia, por ejemplo. Hay una bebida especial que me llamaba la atención, se llama cola de mono, que es de hecho una bebida hecha con aguardiente, leche, café, azúcar y algunas especies como canela. La combinación me parece un tanto difícil de probar, pero habrá que probarla también. El terremoto, que es una bebida preparada con vino blanco, una poca de un jugo de piña me parece, y licor, que también parece un tanto exótico. En Colombia encontramos el guarapó, que es una bebida fermentada hecha a través de la caña. Y en Corea encontramos bebidas como el soju, que es un destilado de arroz, o también a veces se hace con papa, trigo o yuca. En Ecuador encontramos el carrelazo, en España el famoso chinchón, por ejemplo, que es hasta una palabra típica y se ocupa como un sinónimo casi de bebida alcohólica, que debe su nombre, de hecho, a la región en la que es embotellada este vino, que es Chinchón, en el municipio de Madrid. Y el pacharón, que también es una bebida típica de España y que desde luego ha sido reconocida internacionalmente. En Estados Unidos encontramos el bourbon whisky, que de hecho es escocés, pero que tiene su derivación en los Estados Unidos. En Francia encontramos los vinos. En Grecia encontramos una bebida llamada metaxa, que es un destilado hecho a base de distintas composiciones de brandy y también creo que un poco de vino. En Irak hablamos del arak. Arak es una palabra árabe que de hecho significa jugo. Es una bebida típica de esta región, de otros países incluso como Siria. En Italia encontramos el fermé, que está hecho a base de distintas hierbas, y el limoncello, que se me antojaba bastante por la imagen, que estaba hecho a base de limón. En Japón encontramos el shochu, que es un destilado de cebada o camote incluso. El sake, que es el nombre que digamos se comercializa, es el nombre que se conoce en Occidente y en otros países, pero que en Japón recibe el nombre de nihonshu, que es el alcohol japonés. En México encontramos el tequila, que es un destilado y fermentado del mezcal. Encontramos también el famoso aguardiente, que seguramente muchos lo habrán probado. No creo que aquí en la cabina, pero seguramente afuera sí habrán probado bastante el aguardiente, el mezcal. Encontramos el tequila, desde luego, la famosa margarita, que es una bebida preparada hecha con tequila y limón. El pulque, que es una bebida incluso milenaria, un fermentado de aguamiel. Encontramos el extraventú, que es una bebida maya también típica, que está elaborada a través de la miel fermentada proveniente de las abejas que pican la flor del extraventú, también tradicional en el sureste mexicano. En Paraguay, en Uruguay, los países del cono sur, encontramos el clericó, que llega hasta los restaurantes mexicanos, que seguramente alguna vez lo habrán probado, que es vino tinto con frutas dulces, lo cual es una combinación desde luego también dulce. Y en Turquía encontramos bebidas como el raki, que es elaborado de uvas. Y así la lista sigue y sigue, y encontramos en cada país, en cada región en general, cierto tipo de vino que forma parte de la tradición cultural e histórica de los países, ¿no? Así es, y bien, abordando por ejemplo el tema de salud, acerca de las calorías. Muchos ahorita querrán tener un cuerpo espectacular de bikini o de playa para presumir ese cuerpazo. Sin en embargo, Semana Santa, que acaba de pasar. Ya pasó, de hecho, ahorita ya todo el mundo en. De aquí hasta gym, julio. Sí. Todo el mundo haciendo ejercicio, bajando. Sí. Sí, ¿verdad? E incluso bien, sí hay que tomar en cuenta cuántas calorías tiene cada bebida, puesto que hay unas que sí tienen unas calorías muy altas, y obviamente lo que va a hacer es, en lugar de bajar de peso, engordar todavía más. El gran problema que tienen este tipo de bebidas alcohólicas es que en su mayoría tienen calorías vacías, es decir, que aportan una cantidad sí de energía, pero ningún nutriente, ningún valor que le sirva al cuerpo como aportar en grandes cantidades de vitaminas. Sin embargo, hay una bebida, por ejemplo el champán, que este sí es un aliado de las dietas. ¿Por qué? Porque aportan beneficios como el consumo del vino, otra bebida hecha a partir de la uva, que se obtiene a partir de un buen cultivo y que además es muy saludable. Incluso ya varios médicos ya lo han señalado y ayuda a reducir lo que son los ataques cardíacos y de alguna manera también para estimular un buen deseo y apetito. Además que también es un incentivo para la pérdida de peso. La dieta del champán sugiere que el consumo de 2 copas al día combinadas con una uva incluso ayuda a agilizar más rápidamente el metabolismo, perdón. Lo cual también viene siendo muy rico también a la hora de la cena y de alguna manera también como una bebida de relajación. Otro de los beneficios que podemos encontrar es que ayuda a fortalecer el sistema cardiovascular. Su ingesta disminuye significativamente, como ya lo mencioné, el riesgo de sufrir algún ataque cardíaco, pero también de sufrir algún derrame cerebral. ¿Quién sabe, verdad? Cerebral. Seguro. Vengo muy rusa el día de hoy. ¿Qué opinan, chicos? Sí, pues bueno, las propiedades de, por ejemplo, de una bebida que se consume mucho aquí en el país, que es la cerveza, se dice mucho del tema, ¿no? Que dicen que es más nutritiva que otras bebidas, que incluso proporciona vitamina B y algunas proteínas. Como bien lo decía Aide, ¿no? El consumo previene, que algunas enfermedades. Pero todo esto con moderación, ¿no? Se recomienda una cerveza. No quieren justificar sus vicios. Sí, exacto. Se recomienda habitualmente una cerveza al día. Dicen que es muy buena, ¿no? Cuando terminar de comer y echarte tu cervecita. Depende del tamaño de la cerveza. Una cerveza más o menos. Y del tamaño de la pancita que quieras tener. Claro, claro. Ya las mujeres seguramente se preocuparán más por eso. No, bueno, también los hombres, ¿no? Algunos. Eventualmente. O algunas otras bebidas, como por ejemplo el pulque, ¿no? Que más que no te pones tan borracho, pero quizá te empanzona, dicen por ahí, ¿no? La verdad es que no tengo experiencia en eso. Sí. Son áreas prohibidas. Pero digamos, esta es la parte positiva en términos de la salud, pero también la parte negativa. La Organización Mundial de la Salud estimaba que al año 2.5 millones de personas mueren debido al alcohol. E incluso el consumo de alcohol es preocupante en algunas zonas. Hay un mapa en la página de la Organización Mundial de la Salud que me parece impactante. La organización misma estima que el consumo per cápita de alcohol al año es de 4 a 5 litros desde 1990, lo cual es, digamos, aceptable. Sin embargo, algunas zonas del planeta están pintadas de otros colores. Por ejemplo, el caso de Rusia, de Europa, del Este y de Alemania. Y los países nórdicos un poco también tienen consumos parecidos o superiores a los 12.5 litros por persona. En algunas regiones como el Medio Oriente y el Norte de África el consumo es lo opuesto, hablamos de menos de 2.5 litros por persona, lo cual desde luego nos lleva a un mundo también desigual en consumo de alcohol. Y con ese mensaje positivo y desde luego reiterativo sobre lo importante que es para la salud y también lo perjudicial que puede llegar a ser, nos vamos a una segunda pausa musical. Hablaremos en esta ocasión, o mejor dicho, escucharemos un tema clásico de Pedro Infante, Copa tras Copa, y regresamos. Ando borracho porque soy muy feliz de radio. Así, muchachos, así. Ando borracho, más lo bueno es que no caigo. Vos me sostiene la fuerza del orgullo. ¿Tú qué dijiste? Este ya lo traigo herido. Nunca en la vida tus ojos lo verán. Copa tras copa, botea tras botea. Conforme tomo me voy reconfortando. Serás muy linda, más con eso ya no vale. Nada en el mundo a mí me hará caer. Y no es mentira, ¿verdad, Piporro? No me dejes solo porque me suelto. Y como dijo el otro, ay mamá, que me la traigan, porque si voy por ella me quedo, ¿verdad? Cuando en las noches te decía que te quería, era mentira, nomás te fui tanteando. Soy golondrina que el espacio va cruzando. Nunca en la vida en jaula me verán. No, mentira. Copa tras copa, botea tras botea. conforme todo me voy reconfortando. Ya me despido de tu amor, me voy cantando. Tus lindos ojos no me vean caer. Estás escuchando El Aleph por Comunica Radio. www.comunicaradio.com. Continuamos. En la Torre de Babel. Cuando pensamos en una discoteca, lo que normalmente se nos viene a la cabeza es música y alcohol. ¿A poco no? Sin duda esos espacios actúan como auténticos símbolos de la fiesta, el baile y la posibilidad de pasarlo bien. Sobre todo si es una persona a la que le gusta mucho ir a este tipo de lugares para pasarlo bien alrededor de nueva gente para conocer. Sin embargo, desde el punto de vista social y del marketing, podemos ver que las discotecas, o los antros, mejor dicho, son otra cosa. Son considerados espacios perfectos para hacer experimentos. ¿Por qué? Porque incluso puede, bien, estudiarse cómo se comporta la gente cuando bebe o no bebe bebidas alcohólicas. De esta manera, también se puede estudiar que el grado olfativo que tiene una bebida también es utilizado para crear una sensación diferente del entorno, para que la gente pueda sociabilizarse más o para que pueda ser más amigable y abierta. De igual manera se ha experimentado con los colores, ya que puede ser una bebida pintada en diferentes tonos, por ejemplo de azul, y que a una persona le pueda saber desde muy tal vez dulce o tal vez muy fuerte, o incluso que un color ya más llamativo como el amarillo o el naranja puede saber como un sabor cítrico, ya es de acuerdo también a la percepción que van adquiriendo junto con este marketing que les acompaña y del deseo de tener más bebidas. Esas estrategias de las que hablábamos están muy relacionadas con el campo del neuromarketing, que consiste en la aplicación de una serie de técnicas procedentes de la neurociencia al ámbito del marketing. Digamos que si se realizan estudios donde el cerebro humano es el protagonista, en el caso de los antros, hablamos de las acciones en el punto de venta que pretenden estimular los sentidos y el cerebro del consumidor. Ya se ha experimentado incluso de poner un DJ que es completamente desconocido entreponer un DJ que sí lo es. Cuando ponen a un DJ en un antro que es muy conocido y muy famoso y de renombre, la gente que suele hacer suele bailar más y suele beber menos. Sin embargo, si ponen a un DJ que es menos conocido, la gente suele bailar menos y beber más. Es muy curioso, teniendo en cuenta estos datos tan interesantes. Quien ha realizado, por ejemplo, este tipo de experimentos es la empresa Heineken, que lo ha realizado diferentes veces, junto bien con poner a invitados como Armin van Buuren, un destacado DJ, y haciendo la variable con un DJ que es menos reconocido. También de igual manera depende de la época del año en la que estemos y del motivo del cual habría que ir a un antro. Por eso se realizan incluso tanto en las redes sociales diferentes eventos invitando a la gente que acude a esos lugares para que puedan gastar más, invitar a sus amigos y también otro dato importante para que vayan más seguido. Y en ese ambiente comercial me gustaría poner las principales empresas del mundo que comercian bebidas alcohólicas. Son generalmente empresas multinacionales, lo cual ya nos habla de un ambiente más allá del local. Por eso hoy la campaña publicitaria, como comenta Aide, es también importante, porque tienen que trascender ese espíritu netamente local y comercializar bebidas internacionales. La empresa número uno es Budweiser, no sé cuál sea la pronunciación adecuada, que es una empresa belga-estadounidense dedicada al sector de la cerveza. El segundo lugar es la empresa Jack Daniels, que es una empresa también estadounidense dedicada al whisky. El tercer lugar es Johnnie Walker, famosa también por su whisky, una empresa escocesa. En cuarto lugar encontramos a Grupo Corona de México, aunque ya no es mexicana tampoco, pero antiguamente lo era. Y Smirnoff, que es la empresa dedicada al vodka, una empresa de origen ruso. En el caso, por ejemplo, de dos sectores importantes, también me gustaría poner las principales empresas, las principales cerveceras del mundo. Cuando pensamos en cerveza, ¿cuál les viene a la mente? ¿Qué marca? Se vale decir marcas ahorita, creo. ¿Se vale decir marcas? Ya después nos pasan la factura. No sé. Híjole, es que casi ¿cuál no toman tomo? Diario, no fijan. ¿Cuál tomamos diario? No, de hecho no. No tomamos cerveza. Pues de hecho la principal compañía cervecera del mundo es Corona. Esta belga estadounidense que mencionaba, Anheuser-Busch InBev, la compañía que es la que se encarga de producir Budweiser, es la más popular del mundo. En segundo lugar encontramos la SAB Miller, que es la South African Beverages, que es originaria de Londres y que produce el 11% de la cerveza que se consume en el mundo. Entre sus marcas más populares está Bavaria y Castle Lager. En tercer lugar encontramos Heineken, también famosa de Países Bajos, que produce esta cerveza, Heineken. En cuarto lugar encontramos la compañía danesa Carlsberg. En quinto lugar está Grupo Modelo, que produce las cervezas como Corona, Estrella, Negra León, Modelo Especial, ya aparece este anuncio, Pacífico y Victoria. En sexto lugar y en séptimo hay dos empresas chinas, la primera es Tsingtao Brewet y la séptima es Beijing Yanjin. En octavo lugar encontramos a FEMSA México, que produce cervezas como Carta Blanca o 2X Lager, así como Bohemia. Y encontramos en noveno lugar la empresa japonesa Kirin, que son las empresas más importantes en el sector de cervezas y que además forman parte de este consorcio multinacional. Sin embargo, mencionaba que las empresas en el sector de la cervecería, que antes eran importantes en México, hoy ya no son mexicanas y también parece una noticia importante. Grupo Modelo se vendió en 2013 a la compañía, a la que mencionaba como la más importante del mundo, Anheuser, la encargada de producir la cerveza Budweiser. Y en 2010 se compró también la cervecería Cuauhtémoc, la cual fue vendida para Heineken. Entonces nos quedamos en las dos principales productoras de cervezas y decían que en realidad la cervecería mexicana ahora era microempresa, con marcas como Minerva, Primus o Mexicali, que jamás había escuchado antes, pero son cervezas nacionales. Así que si quieren apoyar a la industria nacional, pues consuman estas cervezas cuando las encuentren. Sí, incluso también una noticia que salió bien el día de ayer precisamente, es que se llevó una reunión anual de Starbucks en la cual decidieron, como parte de su estrategia de mercadotecnia, introducir bebidas alcohólicas, ¿qué tal? Como la cerveza y el vino, junto con algunas opciones de comida gourmet a las tiendas de Estados Unidos. Uf, desafortunadamente no en México, ¿verdad? Para algunos. En un intento por aumentar las ventas y atraer a un público de noche, algunos Starbucks ya han empezado a servir alcohol. Algunos de los productos comestibles que la compañía planea vender en esos lugares son costras de brochetas de pollo, macarrones con trufas y queso, entre otros. Sabemos que Starbucks no solo se ha centrado en la venta de cafés, ya que desde los últimos años ha agregado a su menú jugos, comida, y en esta ocasión apostará por las bebidas alcohólicas, la cual es un mercado muy rentable, uno de los más rentables del mundo incluso. La empresa también anunció su mejora en las apps móviles, así como su programa de recompensas. También por otro lado tenemos que Estados Unidos aprueba la venta de Palcol, un polvo para preparar bebidas embriagantes. Desde tu casa, desde la comodidad de tu casa ya puedes prepararte. Desde la comodidad de tu casa. O sea, parecía que nada más es un juego de niños, pero ahora también es un producto recién aprobado, ya que hace las bebidas alcohólicas que sean tan discretas como un paquete inocente de azúcar o como un paquete inocente de Tang en polvo. Esto suena bastante interesante, digo, la verdad es que no, como que no se antoja preparar cerveza o más bien bebida, claro, alcohólica en tu casa, ¿no? Pero bueno, habrá quien sí le guste o le llame la atención esto. Otra cosa que también me gustaría tocar es los efectos que tienen las bebidas alcohólicas, ¿no? Que están relacionados, por ejemplo, con homicidios o también con cuando te desinhibes, ¿no? Y te muestras como eres, dicen, ¿no? Ya un trago de lo que sea, ya, sí, ya eres amigo de todo mundo, ¿no? Prácticamente. Entonces, pero también las repercusiones negativas, ¿no? Que como lo decía, tiene que ver con homicidios, con violencia, generar violencia. Ahorita, por ejemplo, que está de moda la violencia en los estadios, que se justifica de alguna manera, lo tratan de justificar por esto, ¿no? Del consumo de alcohol, pero pues como bien lo dice Aide, es un mercado muy muy rentable y pues que deja muchas ganancias millonarias, ¿no? Entonces es algo que no se va a dejar de hacer, no se va a dejar de comercializar las bebidas alcohólicas, porque finalmente para los empresarios, para las grandes empresas, pues es muy muy bueno esto, ¿no? ¿Pero ustedes creen que el alcohol realmente te ayude para sociabilizar o para ser más abierto? Yo creo que sí, en algunas ocasiones sí, no con todo mundo, obviamente no eres el amigo de todo mundo, pero te desinhibe un poco, ¿no? Relacionarte mejor. ¿Y tú, Héctor? Sí, yo creo que sí. No, yo digo que no. Yo, es el poder de la mente, precisamente. Es el poder de decir, tengo una bebida y bien eso me va a ayudar para ser más sociable. Mucho que se, por ejemplo, se ilustra en la serie Big Bang, ¿no? Ya se han realizado incluso experimentos que han salido a la luz pública, en el cual se pone un grupo de chavos en el cual les dicen pueden bailar todo lo que quieran y pueden beber de igual manera todo lo que gusten. En este experimento que realizó bien una institución de psicología, bien, en este caso los engañó a estos chavos al decir que las bebidas que estaban ahí eran alcohólicas. Resulta que ninguna tenía alcohol, todas eran 0%. Era bien como un tipo de agua, ¿cómo decirlo? Mineral, junto con otro sabor, para que diera la sensación, y lo pusieron en botellas. Pues resulta de ser que al cabo de 2 horas, los chavos empezaron a actuar como si realmente estuvieran borrachos. Era una cuestión psicológica. Al momento de decir, ¿cuánto has tomado? No, pues quién sabe, ya perdí la cuenta. Es también, de alguna manera, ver cómo se han comportado los demás. Y de igual manera, al ver eso, también afecta en cómo te vas a comportar tú cuando tú tomas este tipo de bebidas. Tiene algunos efectos psicológicos, eso será a lo que quiero llegar. Pero es como un buen pretexto, ¿no? Digamos, sí, sí, coincido con la idea de que sí, todo está en la mente, algunas cosas sí. Pero sí, es como un pretexto para decir, ah, pues ahora sí puedo sociabilizar a gusto, ¿no? Pero pues también sí tiene que ver con otras cuestiones, ¿no? También sí había escuchado más o menos de este caso de que los ponen a beber, que no son bebidas alcohólicas, pero ellos creen que sí, ¿no? Y bueno, sí, realmente el beber alcohol no significa que si no lo hay, no hay fiesta o no hay diversión. No, o sea, sí se puede tomar, pero obviamente con moderación. Y ya también han habido varias políticas que han realizado instituciones como el INJUVE, en el caso de México, fomentando las fiestas sin alcohol cada viernes o bien cada que haya una ocasión especial. Y los resultados que ha tenido, bien en este caso en el INJUVE, son realmente muy buenos, dado que los jóvenes o los chavos como nosotros realmente se divierten y aparte ponen, de alguna manera, atracciones o entretenimiento, como chavos bailando, no sé, con a lo mejor con algunos trucos bajo la manga, que provoca una sensación de diversión. Y completamente diferente de si estuvieras tomando alcohol. Es decir, ahí se demuestra que completamente el alcohol no solamente ayuda para tener o pasarla un buen rato, sino que también es una cuestión psicológica. Y depende del tipo de borracho que seas, ¿no? Hay de todo tipo. Hay que se duerme en la mesa. Dicen por ahí que hay niveles, ¿no? Yo creo que sí. Hay quien ama a todo mundo, hay quien se duerme, hay quien camina bailando. Hay todo tipo de borrachos que también, desde luego, es parte del anecdotario popular. Me gustaría incluso desde esta perspectiva meter el tema cultural a través del lenguaje. ¿Cómo percibimos a los borrachos o a los crudos en diversas culturas? Por ejemplo, borracho es la palabra que ocupamos en México, pero también decir que está tomado. En Brasil es decir que está goma. Una goma en realidad es un borracho, contrario a la goma que es en español. Estar pedo es en Argentina, lo mismo que en México también. De hecho, fumigado, patudo, zapatón, curdo o curda, ebrio, chupado, curao, cocido. Hablamos de macado, que son palabras que en América Latina se ocupan para referirnos a los borrachos propiamente. Y ahora la otra parte de estar borracho, que es el día siguiente, que es la cruda. ¿Cómo se dice estar crudo en diversas partes de Hispanoamérica? estar crudos en México, hablamos de tener resaca en Argentina y España, de andar con la caña en Chile, de estar guayabo en Colombia o de chuchaqui en Ecuador. Y de esta forma, a veces tan típica, tan coloquial, es que la borrachera y el estar crudo forma también parte de, casi, no la cotidianidad, espero, de muchas familias, pero sí parte del imaginario colectivo de una sociedad, ¿no? Igual, si nos quieren compartir alguna anécdota, ahí tenemos la página de Facebook. Hay video, bueno, es mucho mejor. Si nos quieren invitar a algún lugar. E igual, para compartir sus experiencias o chismes con nosotros, ¿no? Sí, igual, si conocen algún lugar donde vendan bebidas exóticas, pues también pueden avisar. Digo, ya estamos a jueves. Un poco de calor. Que contrasta con el otro tema, que es la prohibición. La prohibición que no es propia de muchos estados, pero que ha llegado a existir. Hablamos de la ley seca estadounidense, que fue la más popular del 19 al 33, y que prohibía el consumo, el tráfico y la producción de alcohol, que finalmente tuvo que ser descartada esta ley porque no funcionaba en la práctica. Se creó un mercado negro de consumo de alcohol, los famosos gangsters que traficaban alcohol. Hoy trafican droga, antes traficaban alcohol. Pero también hablamos de países que culturalmente no aceptan el consumo de alcohol. Por ejemplo, hay algunos países musulmanes que basados en el Corán prohíben el consumo de alcohol. Es el caso de Arabia Saudita, por ejemplo, de Kuwait y Qatar, que pueden castigar con latigazos, con cárcel o con sanciones y multas a las personas que sean sorprendidas produciendo, consumiendo, distribuyendo alcohol. No es el caso de todos los países musulmanes, Egipto, por ejemplo, Siria o Turquía, que de hecho tienen prohibido solo para menores de edad, como México, ¿no? Que está prohibido para menores de edad, aunque no se respete la regla, pero digamos que es la idea. Y hablamos también de leyes secas parciales, como las que también ocurren en México y en otros países latinoamericanos cuando hay elecciones o cuando hay eventos como Semana Santa, que el DF tuvo una ley seca parcial en la cual se prohíbe el alcohol temporalmente porque se cree que un consumo excesivo y de manera social pues va a alterar el orden público. Y para terminar, me gustaría que dijeran cuál es su bebida favorita. Bueno. Además de la leche y el jugo de naranja. El jugo de naranja. Bueno, pues acabo de probar la margarita y esa era una de mis favoritas. ¿Qué hay de múltiples sabores? ¿Qué hay de múltiples limón, sabores? Mango, sí. Fresa, hay una gran variedad. Sí, no sabía que era tan rica. Sí, sí lo es. ¿Tú, Ángel? Pues a mí en lo personal me gustan muchas bebidas, no tengo como una favorita, me gusta, no sé, quizá la cerveza. Sí, bueno, la verdad es que la cerveza no me gusta mucho, pero sí la consumo. El pulque igual no me gusta mucho, pero lo consumo. Quizá lo que me gusta es, no sé, el vodka. Lo que te hace hacer la sociedad. El vodka, el whisky, el tequila, la verdad tampoco no me gusta mucho, ¿no? Pero bueno, no hay una bebida favorita. No, a mí me encanta el tequila, debo decirlo, y en particular el mojito cubano, que es con ron, azúcar, menta o hierbabuena, que es una bebida que me ha fascinado. Iba a decir hace mucho tiempo, pero no, la verdad es que soy demasiado joven para haber probado el alcohol antes. Entonces diré que hace poco tiempo que me gusta el mojito y el tequila, que son bebidas desde luego también que tienen una carga cultural importante, el tequila mexicano, propio además de tequila Jalisco, y que antes también era parte de las compañías mexicanas y que ahora ya también está en manos de diversas compañías. Leí una nota interesante que decía que la única empresa mexicana de tequila que queda 100% mexicana es Cazadores. El resto de las compañías tienen algún accionista estadounidense, español, holandés, británico, etcétera, de forma que Tequila Cuervo, por ejemplo, Herradura, ha sido comprado por españoles, ingleses y franceses, entre otros países. Sí, incluso también otra bebida exquisita, el vino tinto. Claro. Claro. Exquisita. De igual manera que se puede acompañar en comidas ya más elaboradas o más elegantes, o de igual manera, antes de dormir, tomar una copita, que también ayuda para la salud, para prolongar la vida y también como un tip de belleza. No, incluso recomiendan una copita de vino para estudiar, ¿no? Tranquilamente, relajarse y estudiar y aprender lo que estás leyendo. Solo una. Café, sí, en lugar de café. Una copita de vino tinto. Digo, también ahora que lo menciona Aide, yo creo que no hay una bebida favorita en lo personal porque depende del contexto, ¿no? Digo, una copita de vino tinto no es como para irte a emborrachar, ¿no? Es como más, algo más, quizás se quiere ver intelectual, ¿no? Algo más tranquilo, sí, en cambio la cerveza o el pulque es como algo más común, más popular, digamos, ¿no? Vas a una cantina, vas a una pulquería y pues depende del contexto, ¿no? También la bebida. Y que cambia el precio bastante, sí, digamos, claro. De un país a otro. En Europa el vino, en algunos países europeos es muy barato, es casi consumido como agua pura, que es incluso a veces más cara que el vino, en algunos países de Sudamérica también. En el caso mexicano el vino tinto no es tan barato, es más barata la cerveza y el agua pura, desde luego. Entonces con eso pues hay que emborracharse a lo barato, básicamente con el alcohol del 96, para no dejar ahí dudas. Entonces con esto concluimos concluimos la Torre de Babel. Vamos a una pausa musical para pasar al último, el último bloque. Escucharemos la canción más célebre jamás escrita en torno al dulce ron, la vieja 15 Men. On a dead man's chest. Yo ho ho, and a bottle of rum. Drink and the devil be done for the rest. Yo ho ho, and a bottle of rum. The mate was fixed by the bosun's pike. The bosun brained with a marlin spike. And the cookie's throat was marked belike. It had been gripped by fingers 10. And there they lay, all good dead men, like break of day in a snoozing den. Yo ho ho, and a bottle of rum. 15 men of them good and true. Yo ho ho, and a bottle of rum. Every man Jack could have silver though pew. Yo ho ho, and a bottle of rum. There was chest on chest of Spanish gold, with a ton of plate in the middle hole, and cabins riot with stuff untold, as they lay there that had took the plum, with a sightless glare and their lips struck dumb. Well, we shared all by the rule of thumb. Yo ho ho, and a bottle of rum. 15 men on a dead man's chest. Yo ho ho, and a bottle of rum. Drink and the devil be done for the rest. Yo ho ho, and a bottle of rum. 15 men on a dead man's chest. Yo ho ho, and a bottle of rum. Drink and the devil be done for the rest. Yo ho ho, and a bottle of rum. Cultura, ciencia, historia, música, política, economía, sociedad, noticias. Si quieres conocer más sobre los temas que impactan al mundo, no te pierdas el ALEF por Comunica Radio, www.comunicaradio.com. Todos los jueves de 3 a 4 p.m. El ALEF, el lugar donde caben todos los lugares. Rápidas en la red. Las notas más bizarras y absurdas del mundo. Rápidas en la red. Los cinco íconos más reconocidos de la cultura británica. Nació hace 450 años. La fecha exacta se desconoce, pero sí se sabe que fue bautizado el 26 de abril de 1564. Murió el 23 de abril de 1616, y sin embargo, para muchas personas fuera del Reino Unido, William Shakespeare es el principal representante de la cultura inglesa. El hallazgo se dio a conocer en una encuesta realizada por la compañía de investigación de mercado Ipsos Mori para el British Council, el organismo gubernamental que promueve la cultura británica en el exterior, y es parte de un estudio que se dará a conocer a finales de este año acerca de cómo es percibido Reino Unido más allá de sus fronteras. ¿Quiénes creen que aparecen en esta lista? Antes de que le revele los nombres. ¿A qué inglés pondrían ustedes como los más representativos? A ver, échanos el chisme. Mejor. Sí. Después de William Shakespeare aparece la reina Isabel II, el futbolista David Beckham y los Beatles, así como la cantante Adele. Para dar porcentajes, wow, hablamos de Shakespeare el 14%, Isabel II el 6%, David Beckham el 3%, los Beatles el 2%, Adele el 2%, J.K. Rowling el 2%, Mr. Bean el 1%, Charles Chaplin el 1%, Elton John también el 1% y finalmente Paul McCartney como el número 10. Así son los británicos de populares. Y ahora la segunda nota, el ascensor que subirá a 76 kilómetros por hora. Que los países se disputen por tener el edificio más alto del mundo en sus grandes capitales ha sido tradicional hace décadas. Pero también existe una carrera que consiste en tener el ascensor más rápido en esos edificios. La firma japonesa Hitachi aspira a unirse a la competencia al anunciar la instalación de un elevador ultrarrápido en el centro financiero CTF de la ciudad de Guangzhou, en el sur de China, informa el corresponsal de tecnología de la BBC, David Lee. Según dice la empresa, el ascensor será capaz de alcanzar los 72 kilómetros por hora, logrando recorrer 95 pisos en tan solo 43 segundos. La construcción debería estar terminada en 2016. Actualmente ostenta el primer lugar de velocidad el ascensor del Taipei 101, el edificio de más de 500 metros de altura, ubicado en Taiwán. Es capaz de transportar a sus pasajeros desde el quinto al 89 en 37 segundos a una velocidad de 60 kilómetros por hora. ahí se revuelven las enchiladas, ahí los sí, chilaquiles muy y el rápido. Tequila que comiste el día previo. Y la última nota, ¿cómo varía el significado de la palabra embarazada de un idioma a otro? Lo que para algunas culturas puede ser aparentemente relacionado con la idea de felicidad, en otras lo está con la enfermedad y en otras con la carga. ¿Acaso la palabra que un grupo lingüístico utiliza para designar el embarazo aporta información de qué significa eso al estar embarazada para esa cultura? ¿O acaso el lenguaje funciona de otra manera? Veamos el caso del idioma ruso. En Rusia la palabra más común usada para designar embarazada es veremenaya. Pero veremenaya significa embarazada en un sentido figurado. El significado literal de esta palabra es muy distinto, explica la BBC la profesora de eslavo y literatura comparada de la Universidad de Harvard, Svetlana Voigt. Veremenaya tiene un significado casi religioso de carga o de castigo, como quien llega a una carga encima, explica Voigt. Esto no ocurre solo con el ruso, añade. Las palabras para designar la idea de estar embarazada en otras lenguas eslavas comparten la misma raíz etimológica de carga. Si para los eslavos el embarazo acarrea la idea de carga, ¿cómo lo perciben los hablantes del chichewa, el idioma de los hablantes de la República Africana de Malawi? Las dos palabras chichewas que significan embarazo, pakati y matenda, llevan implícitas la idea de enfermedad, dice el periodista malawi Yvonne Sindhu. De hecho, el significado literal de paratki es entre la vida y la muerte. Sundu señala que una tercera palabra para embarazo en chichewa es wodwala, que no es muy diferente de las otras. Wodwala se refiere a alguien que está enfermo. Tres palabras, las únicas tres en chichewa para describir el embarazo, y todas están ligadas a la condición de enfermedad, explica Sundu. Caso contrario ocurre en China. La palabra jiaozi es la manera en que ellos dicen embarazada en mandarín y significa tener felicidad, explica Wei Ning Li, una profesora del idioma en Boston. Esta palabra está compuesta por dos caracteres chino, yu, que significa tener, y xi, que significa felicidad. Juntos ambos caracteres significan embarazo. Ahora bien, estas tres lenguas no solo son atípicas, sino que al traducir embarazada a otros idiomas se obtienen palabras que conllevan todo tipo de significados. Véase el español, donde la palabra embarazada suele confundirse con la palabra inglesa embarrass, que significa avergonzarse. Lo curioso es que a pesar de tener significados distintos, ambas palabras provienen de la misma raíz. Y en la lengua de la tribu amazónica piraña, cojiaga es la palabra correspondiente a embarazada y significa estómago. Esto implica que cuando un pirana dice que una mujer está embarazada, significa que su estómago está grande, lo cual significa gravidez. Y bueno, en México habría muchos embarazados bajo esa perspectiva de la panza, ¿no? Y con esto entonces llegamos al final del programa. Esto ha sido todo por hoy. Hablamos sobre las bebidas alcohólicas. No se pierdan la siguiente emisión con un tema también relativo a la diversidad cultural en el mundo. Se despide Ángel Vega. Hay de partida. Y Héctor Herrera. Los dejamos con una canción antes de irnos. Los británicos Slade y su himno alcohólico Mama, We're All Crazy Now. Esto fue El Aleph, el lugar donde caben todos los lugares.